Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo les va? Otro miércoles más, pandemia, aislados, haciendo el programa lejos del hábitat común, del hábitat en el cual lo hacíamos hasta hace 97 días atrás. Y muchas cosas para reflexionar, pero primero saludar a la gente de la radio, donde estamos saliendo, a los operadores que hacen que este programa se pueda escuchar, a Sole, a Diana, a Leandro, a Gustavo, bueno, a todos. Y por supuesto acá saludar a agradecerle a Camilo, que es el responsable de que salga acá. En este lugar donde lo estamos haciendo, que es en Boedo, ciudad de Buenos Aires. Así que gracias, Camilo. Después, como siempre decimos, en el último tramo del programa nos va a recomendar o hablar un poco de recomendar alguna película o hablar un poco de cine. 97 días, mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Da para muchas elucubraciones, por decirlo de alguna forma. Nunca pensé que íbamos a llegar a tanto tiempo de aislamiento, a tanto tiempo de, bueno, ya centena, porque en 3 días se cumplen los 100 días. Yo sinceramente nunca pensé eso, porque debe ser porque cuando se empezó a hacer lo que se llamó cuarentena precoz, debe ser porque en ese momento creía de todas las cosas que decían. Entonces, creyendo de todas las cosas que decían, pensaba que esto no podía ser tan largo. Cuando digo creyendo, ¿en qué? Que decían y que iban a mejorar los sistemas de salud, que iba a haber más camas de terapia intensiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto lo hablo de en la ciudad y a nivel general, ¿no? Y sobre todo en la provincia, que me parece que nada de lo que se decía era así, o que por ahí daban solo una parte. La visión de los dirigentes de la provincia era solo de una parte de lo que iban a hacer. O de lo que hicieron. Hoy está claro que, volviendo a la ciudad de Buenos Aires, los testeos en la ciudad autónoma de Buenos Aires debieron haber sido más y antes. Eso hoy está claro. Algunos lo dicen, se autocritican. Otros no lo dicen y otros piensan que por ahí lo que hicieron fue ir y marchar en conjunto de lo que les pedía el gobierno nacional o de lo que les pedía la provincia de Buenos Aires. Pero la realidad es esa, que en la Cava hubieron pocos testeos y hoy se están haciendo mucho más, y por supuesto que por ahí al hacerse más testeos aparecen más casos de coronavirus, pero también uno lo que ve que si aparecen antes porque se testea antes, se pueden curar antes, pueden ser leves y no pueden llegar a ser graves. Entonces por ahí se curan como se cura el 80-85% de la gente que está contagiada, aislándose en el hospital si es el tema es un poco difícil, o aislándose en un hotel, siempre hablando de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, si antes se testea, por ahí se llegaba con menos problemas a la terapia íntima. También vemos que todavía se llegó a todos. Escuchábamos al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, que decía que hay 483 geriátricos, detectaron 804 casos, que hay 109 fallecidos y que se hicieron 4.000 testeos. Poco entre las personas y también la gente de la salud. Ese poco y tarde, es decir, también se estuvo llegando tarde a los geriátricos. Acá en este programa hablábamos hace 3 meses de cómo, es más, le decíamos que esto en realidad es un gerontovirus, y si es un gerontovirus, lo que hay que hacer es tratar de testear y tratar de ubicar a la gente mayor, a la que mayor problemas tiene. Bueno, eso no se hizo tarde, se llegó tarde. También está claro que los sectores medios y medios bajos no dan más. Acá en la ciudad de Buenos Aires no dan más. Uno ha visto en estos días la calle Florida, en 2 cuadras, 7 negocios cerrados, todo el resto de la ciudad con cantidad de negocios que se han cerrado, que solamente están manteniendo los locales de determinados negocios aquellos que no pagan alquiler, pero que si tienen que pagar alquiler, en algunos, si son en barrios, por ahí pueden arreglar con el dueño. Pero si son, por ejemplo, en Florida, que un alquiler cuesta $4.000, hablamos de más de 400.000 pesos, y ahí parece que es más difícil arreglar, y ahí se cierran los negocios. Hemos asistido también a cantidad de cierres de restaurantes, de bares, algunos conocidos, otros no tan conocidos, pero bueno, pasa como con todo, ¿no? Cuando son más conocidos, por ahí tienen más prensa. Yo es muy difícil que digan en los medios los 2 o 3 locales que se han cerrado acá en 3 cuadras de donde estamos, en Boedo, o los que se han cerrado directamente en Boedo. Pero insisto, igual con esto, ¿no?, que cuando el local es propio, por ahí se puede bancar un poquito más. Pero de restaurantes y de bares conocidos, bueno, cerró en Palermo el Trapiche, el Rey del Vino, cerró la Parolaxia en Puerto Madero, cerró Chinchín, cerró el Bar Azul, cerró la Flor de Barraca, cerró Ravelo, cerró Hong Kong. Esos son los que uno tiene acceso y son conocidos, pero son solamente una pequeña muestra, una muy pequeña muestra de lo que está pasando en toda la ciudad de Buenos Aires. Cierres de comercio. Y entre las otras cosas que también quedan claro, ¿no?, hablábamos de los testeos, del tema sanitario, hablábamos de lo económico, de cómo están cerrando bares, cómo están cerrando negocios. Y lo otro que también queda claro, que se ha comprobado que salir a caminar o correr después de las 7 de la tarde y hasta las 9 de la mañana del otro día, aunque no se salga por número de documento, aunque salga todo el mundo, el contagio en esas salidas es o cero o por ahí no se puede decir cero, pero si existe, puede existir un contagio entre miles, porque al aire libre evidentemente se contagia menos, más allá de lo que te metieron determinados medios de comunicación que por ahí vos escuchás o ves, que decían que los responsables somos los que salimos a caminar acá a las 7. Lo pusieron en la palabra runners, gente que corre, pero en realidad era en todos los porteños. Y bueno, ese es uno de las cosas que han quedado claras ahora, ¿no? Que se puede salir a caminar tranquilamente, más allá que lo prohíban, más allá de eso. Ahora, nos tienen que preocupar igual varias cosas, ¿no? Nos tiene que preocupar que ahora no somos más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, somos el AMBA. Es decir, somos nosotros y nuestros compatriotas del otro lado de la General Paz, que por supuesto estuvimos ligados siempre, ¿no? Acá en la Ciudad de Buenos Aires entran todos los días, en épocas normales, 3.500.000 personas. Somos 3.200.000 en la ciudad, así que entra más gente que la que vive en la ciudad. Y no solo eso, en este momento, si no se dejara pasar a la gente de la provincia para que venga a la Ciudad de Buenos Aires, es decir, no se los dejara andar libremente por el AMBA, nos quedamos sin enfermeros, sin trabajadores de los supermercados, sin cantidad de trabajadores esenciales. Es decir, ¿por qué? Porque hemos estado siempre ligados. Ahora, el hecho de que hemos estado siempre ligados no da para que evaluemos un poquito por ahí algunas cosas por separado, ¿no? Es decir, que evaluemos que acá en la Ciudad de Buenos Aires la situación no es tan dramática, está todo más o menos blanqueado, se ha dicho, bueno, abre tal negocio, pueden abrir esto, pueden abrir aquello, está blanqueado. En la provincia de Buenos Aires, sobre todo en La Matanza, acá nomás, está todo cerrado en la teoría, en lo que dicen los funcionarios. Pero en la práctica, lo hemos visto en La Ferrer, Isidro, Casanova y donde se te ocurra, cantidad de gente en las calles. Lo cual quiere decir que acá se blanquea que la gente pueda salir a caminar o correr a la noche, y en otros lugares se dice que son más estrictos, pero en realidad no pasa lo mismo. Pero bueno, de cualquier forma, de acá en adelante va a haber algunas definiciones. Yo digo lo que está claro ahora, y que cuando digo esto que está claro es porque pienso en las mezquindades políticas, que para mí es el mayor problema que tenemos en estos momentos. Nosotros creímos, de entrada le creímos a todo, le creímos a Alberto Fernández, le creímos a Kicillof, le creímos a Larreta, le creímos a todos. Pero ahora me parece que nos está costando más. Y sobre todo a nosotros, los periodistas, que vemos situaciones que realmente no tienen el valor que se le tendría que dar en estos momentos. Uno ve cosas que lo hacen pensar, ¿qué es lo que se privilegia? Si se privilegia el cómo voy a salir en las próximas elecciones o cómo voy a mantener este gobierno para poder seguir dando, en el caso nacional, impunidad a, a la vicepresidenta y darle impunidad a todos los que robaron, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, todo esto que ocurre de que el propio Macri parece que perseguía a todos sus compañeros acá en la ciudad, la Reta, es decir, y ni que hablar a los periodistas que más tuvieron, que fueron más reconocidos por sus investigaciones en la corrupción contra Cristina y también en la corrupción contra Macri, como el caso de Alconada Mon. Es decir, que ahora nos enteramos que lo perseguía el macrismo, antes lo que perseguía el cristinismo, ahora no sé si lo perseguirá el fernandismo o, vamos a ser sinceros, o el peronismo, porque todo embloca el peronismo. Así que me parece que se están midiendo cosas con diferentes varas. Los de la provincia dicen que los responsables de todo somos los de la ciudad de Buenos Aires. Los de la ciudad de Buenos Aires dicen y hacen maravillas para no demostrar que han quedado en offside haciendo reuniones de operaciones políticas, y encima se contagiaron de coronavirus. Ya tenemos varios contagiados en la ciudad. Recordemos que estaba el María Eugenia Vidal, que había venido a una reunión de rosca, y que uno se pregunta, reuniones de rosca, y cuando nos dicen que hay que aislarse y todo, estaba rosqueando en un almuerzo con Axel Campbell, que también estuvo, que también tiene coronavirus. Lo tuvieron que ver cómo estaba la Reta. Hay otros funcionarios de la Reta, entre ellos algunos ministros, que tienen coronavirus, y uno se pregunta, en el caso de que se lo agarran yendo a los lugares, como puede pasar con alguno de los ministros o alguno de los empleados yendo a trabajar a determinados lugares, bueno, uno dice, bueno, pasó esto, estaban trabajando, pero no, que se lo agarren haciendo roscas políticas, y bueno, uno realmente se pone mal. Y ni que hablar a nivel nacional, ¿no? El delito de Alberto Fernández, querían esto, querían aquello, miren, y esas cosas que son detestables. Palabra de Alberto Fernández, detestables. Detestable es lo que hace el gobierno nacional, detestables algunas cosas de las que hace el gobierno de la ciudad, por supuesto algunas cosas de las que hace el gobierno nacional, y no hay que hablar lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con esta banda de chicos de operadores políticos que dicen cualquier cosa, que esconden cifras, y bueno, es decir, con lindos discursos que a mí me hacen acordar mucho cuando iba a la facultad, ¿no? Escucharlo a Kicillof con esa cosa de barricada, qué sé yo, pero después, lamentablemente, esos grandes discursos demuestran que en la práctica son humo, y ese también es un problema, es decir, es un problema en el cual estamos metidos. Y que hablando de cosas detestables, el otro día, por ejemplo, veía imágenes a Alberto Fernández, ya lo frenaron para que no vaya a inaugurar obras que ya habían sido hechas por el gobierno anterior, lo frenaron, le dijeron, bueno, pará, con Formosa, con todos los lugares, no fue a Rosario, lo frenaron para evitar contagios y también para evitar que estas conductas, que así como lo decíamos de gente del gobierno de la ciudad, conductas que tenía el gobierno nacional, en donde cualquiera puede pensar que todos se pueden llegar a contagiar, se bajan los barbijos, etcétera, etcétera. Bueno, él decidió no hacerlo. Pero estamos viendo en estos días que se inaugura una terapia intensiva con dos o tres camas, y va Kicillof a inaugurarla, como hizo en el hospital de Berazategui, que se llama Eva Perón, como se llama Eva Perón el de San Martín, como se llama Eva Perón el de Lanús, digo, aparte, ¿no? Relacionaba esto que todos los hospitales que se inauguran se les pone Eva Perón, parece que eso da buen marketing. Pero tampoco ese es un tema central, ¿no? ¿Qué nombre le ponen al hospital? Pero resulta que va ahí, se junta con gente, inauguran dos, tres camas, y bueno, ahí me parece que el problema que tenemos en este momento en este momento, por acción o por omisión, son justamente los que están conduciendo exactamente este momento de la pandemia, este momento del aislamiento, más allá de las medidas que se tomen, cosa que no ocurría al principio cuando todo todavía estaba oculto. Bueno, y para terminar, ¿por qué se ha puesto y se sigue poniendo a discusión que estar por la salud es, para estar por la salud hay que estar en contra de la economía? Para estar con la salud de protegerte del coronavirus hay que estar en contra de protegerte del cáncer, del paro cardíaco, de la angustia, de las muertes por estrés, de la toma de ansiolíticos y de alcohol. ¿Por qué? ¿Una cosa o la otra? ¿Por qué si tenés fiebre solamente te atienden si tenés COVID-19? ¿Por qué si tenés otro tipo de problemas, como hay ahora, que sabemos que mucha gente tiene gastrointestinales, otros temas respiratorios, das vueltas, porque es más difícil que te atiendan? Es un problema eso. ¿Por qué está bien que defenderte la salud para que no te agarres el COVID? Y no está bien defenderte la salud para que no te mueras de hambre, por ejemplo, o que tengas terribles problemas psiquiátricos y psicológicos. Mi generación, o una parte de mi generación, gran parte, soy de aquellos más de 60, nunca pensamos en que alguna vez nos iba a tener que mantener el Estado. Nunca pensamos eso. Siempre pensamos que el dinero se ganaba trabajando. Los viejos de mi edad y más viejos, la mayoría, nunca pensaron que los iban a tener que mantener los hijos, porque cada gobierno que viniera, y este sobre todo, te iban a pagar jubilaciones de hambre y no te iban a permitir que vivas con tu plata. Nunca pensaron eso. Y entonces, ¿qué pasa? La solución a veces es, para los viejos, trabajar. Pero cuando no se puede trabajar, ¿qué pasa con jubilaciones de promedio de 25.000 pesos? Cuando una canasta básica de un jubilado supera los 45.000. Bueno, ¿por qué contraponer estas cosas? ¿Por qué se dice que es de izquierda la proteger la cuarentena y de derecha querer que se abra un poco y que se puedan realizar determinados trabajos de la clase media y la clase media baja? ¿Por qué? Porque si un Estado no atiende, no te da, no te permite vivir, por ahí con suerte, porque ahora lo están ajustando y no lo están dando, te dan 10.000 pesos. ¿Por qué vos tenés que vivir con 10.000 pesos? Si no alcanza ni para comer una semana, ¿cómo es la cosa? Bueno, todos estos por qué, y yo creo nos lo tenemos que ir preguntando y tenemos que ir viendo de cómo nosotros, en este caso hablo de la ciudad de Buenos Aires, que es lo que más conozco, porque en el resto del país, salvo en la provincia, en el resto del país ya prácticamente se abrió la cuarentena, nosotros tenemos que ir viendo cómo seguir aislados, pero de una forma inteligente, no de una forma que solamente le sirva a aquellos que no tienen ni idea cómo salir de esto y que están buscando y especulando para ver cómo tienen más votos cuando salen de esto. Vamos a escuchar, siempre el primer tema es de los años 90, del principio de los años 90 y fin del 89, principio de los 90, grababan el primer disco la Vilma Palma y los Vampiros, y realmente Yo creo que lo mejor que nos puede pasar después de esta descripción que hacíamos de entrada es pachanguear. Vamos con la pachanga. Vilma Palma y los vampiros. Aires, una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. En el día lunes, varias organizaciones de jubilados hicieron una jornada nacional para denunciar, entre otras cosas, bueno, la suspensión de la fórmula jubilatoria y otros temas que involucran a todos los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires y también de Argentina. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Marco Wollman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto nuevamente poder compartir este programa. Bueno, gracias, Marcos. Bueno, queríamos saber un poco, porque fue una jornada inusual la del día lunes, ya que una parte en algunas provincias fue presencial, como en Córdoba, en Rosario, pero acá en la Ciudad de Buenos Aires tuvo que hacerse online, ¿no? Es decir, por tecnología, para decirlo de alguna forma. Bueno, así contanos es, un poco cómo fue. Sí, bueno, fue organizado por un conjunto de organizaciones, tomando en cuenta algunos temas de convocatoria, que son algunos de los que vos mencionaste, y otros que tienen que ver con la realidad actual. Y en estas convocatorias hubo alrededor de 15 que hablábamos desde nuestra residencia en esta cuarentena, y también en contacto con luchas, entre las cuales dos movilizaciones que se hicieron en Córdoba justamente por un tema de lo que acaba de sacar el gobierno de Córdoba en relación a la disminución de todo lo que se refiere al sistema previsional de los estatales cordobeses. Uh-huh. Dentro de una política general de lo que se denomina armonización del sistema, es decir, igualar hacia abajo. Y el otro fue en Rosario, donde también allí se puso de manifiesto una situación que hay con la docencia en Rosario, también por algunas medidas que han tomado. Ajá. Bueno, quiero decir que efectivamente esta convocatoria se hizo como una reunión digital, como denominamos ahora, ¿no? Sí. No podemos estar en la calle. Estamos ya, digamos, suspendiendo nuestros miércoles de jubilado en el Congreso por comunicados y formas de comunicación de esta manera, pero también con distintas reuniones que estamos haciendo con conjuntos de organizaciones. ¿De qué se trata? Lo hacemos en un momento en donde acababa de salir este decreto, el DNU, del gobierno, llevando hasta fin de año la suspensión de la ley de actualización trimestral llamada moratoria, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Esto qué significa? Fue planteado desde un comienzo, esto es un ajuste de la continuidad de un ajuste que se aplica sobre las jubilaciones y pensiones, porque la particularidad que tuvo esa ley que se aprobó en el macrismo, usted recuerda, con las grandes movilizaciones de diciembre que fueron producto de grandes represiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Hizo que esa ley era una ley que estaba en contra de la inmensa mayoría, fueron los trabajadores activos los que más movilizaron junto a los jubilados en esas movilizaciones, porque eso se sabía que era una disminución de lo que se estaba recibiendo ya tan magro, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Se dio la particularidad que en los meses de este año, como se tiene que hacer una actualización trimestral sobre la base de datos de semestres anteriores, los índices inflacionarios del fin del año pasado eran superiores a los actuales, por los cuales correspondía aplicar, por acuerdo a la ley, una cifra que tomaron en cuenta en el gobierno y resolvieron suspender esa movilidad que le daban para por otro índice establecido por el Poder Ejecutivo. Uh-huh. Bueno, eso significó, de acuerdo a los datos que he leído, digamos, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, 34.000 millones de pesos que dejaron de percibir de los haberes jubilatorios y las pensiones, que fue lo que el gobierno denominó ahorro entre los meses de enero y de agosto. Viene a ser porque en septiembre se va a aplicar el nuevo aumento. Con esto, ese es el antecedente, siempre basado en que no hay fondos suficientes. Pero el tema que acá estamos hablando, que eso es una manera, en primer lugar, de darle facultades al Poder Ejecutivo de determinar arbitrariamente los aumentos, cuando esto es producto de leyes, que tiene que estar, digamos, todo esto en el análisis del Parlamento Nacional, ¿no es cierto? Claro, aparte recordemos que la fórmula la había obligado a poner la Corte Suprema, ¿no? Porque también el gobierno de hace 6 años atrás o 5 años atrás lo hacía también, ponía el aumento que quería, ¿no? Sí, en realidad nosotros no le denominamos movilidad porque movilidad es 82% claro. Móvil sobre el salario del trabajador activo, eso es movilidad. Claro, lo que han hecho en el año 2008, que es a raíz de que el 82% no lo iban a aplicar, se tomó la determinación de esta, digamos, actualización que se llama movilidad, una ley de movilidad que en aquel entonces era 50% por el índice de aumento de salarios de acuerdo al RIPTE, y el otro 50% de acuerdo a los incrementos de los impuestos cuyo porcentaje van a la previsión social. Claro. Después se modificó y con la modificación que hizo el macrismo era 70% y 30% del RIT. Es decir, 70% por índice inflacionario y 30% por el RIT. Claro, que todo en realidad le salió mal al macrismo porque pensaba que la inflación iba a ser menos, ¿no? Seguro. Era más. Pero además, todo esto parte de una base. Yo digo, para tener claro todos los oyentes de este programa, ¿de qué estamos hablando, no es cierto? Sí. Acá tenemos que tener en cuenta que el haber jubilatorio hoy, junio, mes de junio, el haber jubilatorio mínimo es de 16.359 pesos de bolsillo. Esto lo recibe un poco más de la mitad de los jubilados. Estamos hablando de, digamos, una cifra de 3 millones y medio, 4 millones de personas. Y el 70% de los jubilados no alcanza a cubrir la canasta básica de un adulto mayor. Esta canasta básica que elabora la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad semestralmente y que hace 10 años que lo está actualizando con datos de rubros permanentes, rubros que figuran fijos, que se van modificando con los importes, que para el mes de abril esto estaba en 45.020 pesos en el mes de abril. O sea, que el haber mínimo jubilatorio es la tercera parte de las necesidades básicas. Y el 70% de los jubilados no alcanza esa cifra. De eso estamos hablando. Desde junio hasta el mes de septiembre. Con esto, seguir hablando de que no es posible un incremento de tal forma o de tal otra y que hay que disminuir porque no hay los fondos necesarios, es lo que tanto venimos hablando de cuál es el plan que en definitiva se elabora para nuestro país, para el mundo, que son condicionantes que el Fondo Monetario Internacional ya explicitó cuando fue el crédito al macrismo, que es de qué manera se va reduciendo cada vez más el gasto, entre comillas, que tiene el Estado para el pago de las jubilaciones, pensiones y los rubros de la seguridad social, ¿no es cierto? Bueno, este tema es uno de los temas que se encaró en esta jornada, porque evidentemente hay un descontento generalizado, no hay explicación válida, porque hay un tema que es es necesario acá comprender bien. El tema de la jubilación no es un subsidio, porque los que recibimos la jubilación y la pensión son los que aportamos durante toda la vida en el proceso productivo. Claro. Una parte del salario, una parte del ingreso, y como las fuentes de financiamiento son el aporte de los trabajadores, las contribuciones patronales y los aportes del Estado, todo eso constituye el fondo que se va constituyendo para ir abonando las jubilaciones de acuerdo a la ley, de acuerdo a los montos establecidos por la ley, y que eso no es dinero que viene de otro lado, es el fondo constituido por los aportes de los trabajadores, en primer lugar, que dan lugar al aporte patronal y al aporte del Estado. O sea, que acá lo que hay, esto es otro ajuste, cubrir con la idea esta de que la crisis que se está atravesando, que no empieza con la pandemia, pero la pandemia pone mucho más de relieve y la agudiza, se descargue sobre, digamos, el ajuste a los trabajadores activos y jubilados, ¿no es cierto? Bueno, este es un punto que ahí se planteó, y a continuación los puntos principales de esta convocatoria, ¿no es cierto?, que ahora te voy a mencionar. Claro. Ahora, antes de que me menciones los puntos para cerrar un poco con este tema, yo creo que hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Porque ahora se estiró la fórmula, se va a dar aumento por decreto hasta diciembre y se puso la excusa de la pandemia, pero el primer ajuste se hizo en enero, ¿no? Con una variante que se le aumentó un punto más a las jubilaciones mínimas, y después el resto se bajaron todas las jubilaciones porque no se dio lo que la fórmula decía. En la segunda etapa, que fue en junio, directamente ahí ya bajaron a todos, inclusive a las jubilaciones mínimas, cobran un 4% menos de lo que hubieran cobrado con la fórmula. Digo, para tener en cuenta esto, porque se da información errónea con esto. Parecería que los jubilados vamos a estar mal porque vino la pandemia, y los jubilados hace muchos años que estamos mal, y a partir de enero íbamos a estar mucho peor, ¿no? Así es, como vos decís, esta suspensión de la ley se hizo antes de la pandemia. Claro. Se hizo con el criterio este de la ley de emergencia, ¿no es cierto? Claro. Ahora, ¿qué sucede? Que efectivamente, cuando se hizo eso, se dio la idea de que, bueno, se va a superar el índice de la inflación, pero ¿qué hace? Se dieron algunos aumentos, esos bonos que se dieron anualmente, sí, a los que reciben menos de 20.000 pesos aproximadamente, bonos que no significan nada porque es para un momento, y por otro lado un aumento superior a los de los haberes mínimos. Pero esto es una gran mentira, porque esta es la política de siempre, es el achatamiento de las escalas, ¿no es cierto? Es decir, le damos algo a los que menos reciben y le sacamos a los que más reciben. Es decir, el concepto de solidaridad que ellos toman en cuenta no es entre los que se han llevado millones de ganancias, claro, los que se han enriquecido en este país y han empobrecido a la mayoría de la población, sino que es entre los que reciben más jubilación con los que reciben menos jubilación. ¿No es cierto? Es una aberración, eso tiende a un criterio que es transformar la jubilación en un subsidio a la vejez. Claro, está claro. O sea, cada vez achatar más para tener en un momento determinado, decir, bueno, ¿cuánto es el mínimo que recibe cualquier persona que trabaja toda la vida cuando se jubila? Está muy claro, Marcos. Bueno, ahora vayamos, ¿qué otros temas también tocaron en esta jornada del día lunes? Bueno, tocamos los temas principales, que son los que venimos nosotros planteando permanentemente. Decimos cinco puntos principales. ¿Cómo debe ser el haber jubilatorio? El haber jubilatorio debe ser el 82% móvil del salario del trabajador activo. Inmóvil de acuerdo a los aumentos salariales en el mismo cargo, oficio, función. Claro. De eso se habla y de eso es la lucha permanente y no vamos a cejar en esta lucha. No hay otro camino para la llamada movilidad, porque se aporta durante 30 o más años, se cumplen con todos los requisitos legales para tener una jubilación digna y vivir en las condiciones que se está viviendo en el proceso productivo. Claro. ¿No es cierto? Que el haber mínimo jubilatorio no puede ser estos 16 mil pesos que cubre el 35-36% de una canasta básica, porque no se habla de subsidios, estamos hablando de los que trabajadores que aportaron de una u otra manera, entrando de una u otra manera al sistema jubilatorio. Claro. Tiene que ser la canasta básica, que es de 45 mil pesos. Claro. El tercer aspecto que está planteado es que los fondos de la previsión social deben ser dirigidos y administrados por los trabajadores activos y jubilados y la participación del Estado. ¿No es cierto? Porque esto lo dice la Constitución Nacional, el artículo 14b, debe ser administrado por sus interesados. Pero acá lo administra y lo dirige el Poder Ejecutivo. Claro. A través del Ministerio de Trabajo, y así estamos en claro. esta situación. Sin ningún tipo de participación, quienes aportan toda la vida y quienes somos los sujetos de esto. Claro. Y otros aspectos acá, digamos, en relación a esto, es todo el tema, digamos, que tiene que ver con también las obras sociales. Por ejemplo, hemos hablado sobre el PAMI. El PAMI, nosotros claro. lo que planteamos es algo categórico. Esto está cada vez más en decadencia. Categórico es, hay que terminar la intervención del PAMI. El PAMI está intervenido. Cada vez que designan, dicen, designamos ahora a la directora, cambian, pero designan interventores. Y el PAMI fue creado como una entidad pública no estatal que tiene que estar dirigida y administrada por los activos y los jubilados. Los activos aportan al PAMI, además de aportar a su obra social, le descuentan claro. del salario. Claro. Y los jubilados seguimos aportando al PAMI. Sin embargo, no hay ningún grado de participación, salvo cuestiones formales, ¿no es cierto? Claro. También se trató el tema de la vivienda, y bueno, nosotros tenemos también un proyecto de vivienda como dato para jubilado y pensionado, que es que el 10% de todos los planes federales de vivienda, un 10% se otorguen como dato a jubilados que están en situación de emergencia habitacional. En fin, planteamos, digo, todos estos temas y también dejar claro que cuando se habla de esto, se habla también de la situación que se está atravesando, de la situación financiera, de los fondos y demás. Bueno, yo creo que en esto nosotros tenemos que ser muy claros. Acá se malversan los fondos previsionales. Por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sí. prácticamente quedó reducido a la mitad de su valor al fin de la era macrista. Y ahora se sigue utilizando esos fondos, se sigue, no es nuevo, no es tampoco de los 5 años anteriores, se sigue utilizando esos fondos para resolver problemas financieros que se hizo a cambio de títulos públicos, que son papeles que no tienen realmente el valor que requiere tener, digamos, un fondo, que es un fondo anticíclico, que es un fondo que viene cuando se estatizó el sistema de lo que eran los fondos de las AFJP, que es un fondo para el sostenimiento y para, digamos, el mantenimiento de las inversiones de ese dinero y a la vez para ser utilizado para la situación de emergencia, de las situaciones que se produzcan en las jubilaciones de todos los jubilados y pensionados. Uh-huh. ¿Y qué se hace con ese dinero? Se utiliza para otros fines. Claro. Hay que pagar en este momento. Se tiene en cuenta esto porque está en la renegociación de la deuda. Uh-huh. Y mira, y en este sentido también yo creo que hay que ser también muy claros en esto, ¿no? Los condicionamientos vienen por parte del Fondo Monetario Internacional. Sí, está claro. Está claro. Aparte, uno hasta ve que empiezan a negociar por el tema de los bonos y toman estas medidas. Parecería que están diciendo, fíjense que vamos a hacer bien los deberes, vamos a bajar las jubilaciones que lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Parecería que les están dando señales con este ajuste. Tal cual. ¿Y por qué? Porque lo que ellos están exigiendo es que el gobierno, acá, lo están exigiendo a todos los gobiernos, claro, de que tienen que reducir los gastos, para eso son gastos de jubilaciones y pensiones. Y en esto recordamos, vamos a Christine Lagarde, directora del FMI, ¿no? Cuando taxativamente ella dijo que ningún país está en condiciones, así lo dijo, ¿no? Y se puede ver porque fue bien explicitado, ningún país está en condiciones de resolver el financiamiento de la prolongación de la vida más allá de lo previsto. Claro. Claro, igual hasta esa argumentación tampoco cae mucho acá en Argentina, que tenemos una expectativa de vida mucho más baja que en los países europeos, ¿no? Estamos en 76 de promedio contra los europeos que están en 83, ¿no? Es decir, que tanto. Así es. Todo este plan, cuando se habla de cómo es la situación de crecimiento de los años de vida, me refiero a, tomando en cuenta el aumento de los años, independientemente de los promedios que haya en cada país, hay, digamos, un avance científico que permite vivir unos años más, que es el tema de los avances de la humanidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero el tema es que, para el tema es que, como ellos plantean, como está claro de que esto, los gastos no dan, la situación, hoy estamos ante una crisis general de este sistema, que en el mantenimiento de este sistema tan desigual, tan de concentración de las grandes riquezas, para mantener esto, ¿el plan cuál es en definitiva? El plan es de la misma manera que hicieron en la década menemista. El plan es volver a sistemas privatizados. Digo acá, hay disminución de las contribuciones patronales, hay disminución de los aportes del Estado y ahora se da con más todavía crudeza, más todavía de la que había, que hay más desocupación, hay más precarización, hay más trabajo, digamos, subocupación, trabajo no registrado, y todo esto, inclusive los trabajos independientes que tampoco están aportando, todo esto también disminuye la parte del aporte, ¿no?, de los trabajadores al sistema. Por lo tanto, sí, todo esto va, y recuerdo siempre los que tenemos, digamos, años, cómo fue la explicación en la Cámara de Diputados, en ese momento de la voz que dio la explicación por parte del sector mayoritario de por qué había que crear las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Uh-huh. ¿Y cuál era el argumento principal? Que no están garantizados con los fondos existentes, ¿no?, el pago de las jubilaciones y pensiones. Y que entonces la manera de resolverlo es hacerlo con el sistema de administradora de fondos de jubilado y pensión, de jubilaciones y pensiones, que el resultado lo conocemos permanentemente. El gran negocio del capital bancario y financiero y a la situación que llevó a las jubilaciones. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en muchos países, particularmente de América Latina? Quiere decir que la idea es igualar para abajo, y lo que uno está viendo, lamentablemente, ¿no, Marcos?, es que no hay una respuesta contundente. Durante el macrismo hubo alguna respuesta, pero evidentemente aquellos que dicen que los ajustes estructurales en Argentina se pueden hacer solamente cuando gobierna el peronismo, me parece que tienen razón. Por lo menos eso, bueno, se ve sí, un poco justamente así, ¿eh? Uno de los temas que nosotros estamos encarando con relación a esta jornada del lunes y a otras que tenemos encuentros también virtuales, sí, pero tratando de sumar fuerzas, claro, tomando en cuenta una cuestión: este no es un tema de los jubilados, ¿no es cierto? No, no, este es un tema de los actuales y futuros jubilados, es decir, de todo el pueblo. Si acá no se toma conciencia de esta situación y la burocracia sindical sigue haciendo oídos sordos a todo esto, si no se toman medidas, tanto desde el punto de vista de las organizaciones, jubilados, territoriales, todo lo que tiene que ver con que esto, lo que implica para el presente y para el futuro, ¿no es cierto? No, de una lucha, de una conquista que fue conquista de los trabajadores. Nosotros tenemos, sí, en América Latina somos de los más antiguos, 1904 se creó la claro, primera caja de jubilación en nuestro país, claro, ¿no? Tenemos toda una historia, una trayectoria. Está muy claro. Bueno, yo creo que efectivamente esto, sí, que vos decís es muy cierto, y acá lo que se vio y que vamos a implementar es todo un plan en pandemia, con esta pandemia en cuarentena, creando las condiciones y ampliando las vinculaciones para producir realmente una gran fuerza que pueda implementar las necesidades que requieren los jubilados y pensionados, que va a estar muy ligado al rol que juegan también las organizaciones gremiales, ¿cierto? Está muy claro, Marcos, está muy claro. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Y bueno, seguiremos en contacto. Bueno, cómo no, muchas gracias por llamar y por volvernos a encontrar. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Marcos, muchas gracias. Igualmente. Bueno, escuchábamos a Coswoman, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Como ya lo he dicho con muchas notas, para los tiempos radiofónicos, para lo que estamos acostumbrados a escuchar, son notas que aparecen como muy largas, pero me parece que hay determinadas cosas que necesitan profundidad, porque no se explican bien, porque no tienen la prensa que deberían tener. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer es aprovechar a aquellos que conocen del tema, que saben de determinados temas, como en este caso los jubilados, aprovecharlos, porque de ellos aprendemos mucho. Y creo que en esto de irnos mal se va algo muy importante de la historia del mundo, de la historia argentina, que son las jubilaciones y pensiones vinculadas al trabajo. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. La semana pasada en Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, en Avenida San Martín y Luis Viale, murió atropellado un trabajador de las empresas de APP, de las conocidas, en este caso Glovo. Recordemos que las más conocidas son Glovo, Rappi y Pedidos Ya. Desde que empezó la pandemia, desde que empezó el aislamiento y se le dio tanta manija a estas empresas, porque mucha gente empezó a utilizar los deliveries o utilizó más los deliveries, ya llevamos cinco fallecidos, también atropellados. Y tuvimos fallecidos en Quilmes, en Avellaneda, en Rosario, en Flores, en varios lugares, pero cinco. Me parece que es demasiado. Vamos a escuchar a Maxi. Maxi es miembro de la Asociación de Trabajadores de Reparto, que nuclea justamente a estos chicos precarizados, que contaba un poco cómo es este trabajo, qué está pasando y qué medidas van a tomar. Los escuchamos. Es la quinta muerte en el marco del aislamiento social que nos impuso la pandemia. Desde la agrupación y desde muchos compañeros independientes también tenemos la real certeza de que no es un accidente vial o una fatalidad de un accidente de tránsito, sino que estos accidentes se dan en el marco de una precarización laboral terrible, donde los compañeros tienen jornadas laborales de 10 horas, 12 horas e incluso a veces más, que están obligados por lo poco que es nuestros ingresos ahora en este momento. Es algo que venimos reclamando. Nosotros no tenemos ningún tipo de ajuste en lo que cobramos por pedido hace 2 años, y esto está obligando a los compañeros no solamente a salir 10 horas, 12, sino a veces tener jornadas extensísimas sin día de descanso por medio. Esto es lo que produce una falta de atención en cuando uno está en la calle, y que termina no solamente con accidentes fatales, sino con decenas y decenas de accidentes diariamente. Rechazamos que sea un accidente vial, y que sí, para nosotros son accidentes donde son prácticamente como crímenes laborales, donde incluso las aplicaciones, en ninguno de los 5 casos que han pasado, han hecho ningún tipo de indemnización. Nosotros somos material descartable. La contradicción que tenemos en este sentido a nosotros nombrarnos como trabajadores esenciales, sin tener ni la más mínimo de los derechos y de protección que deberían brindarnos las empresas o el Estado. No hay ningún tipo de regulación, y de esos, obviamente, pagando poco y aprovechándose que no hay regulaciones, que los compañeros a veces se ven obligados a ese tipo de jornadas inhumanas. Darle la posibilidad a los compañeros que necesiten capaz tener una extra, bueno, que te paguen la hora extra los días de semana al 50%, como es en la mayoría de los lugares, o el fin de semana al doble directamente. Rappi declaró hace poquito una ganancia anual en todos los países que están, un acumulado de $4.500 millones. Esta cantidad de dinero que produce, que la producen sacándonos, exprimiéndonos. Venimos dando una serie de protestas importantes, 3 paros nacionales. Bueno, ahí veíamos que nos explicaba que habían hecho 3 paros nacionales, y bueno, ahora han adherido al 1 de julio. El 1 de julio se hace un paro internacional, porque esto que pasa con los chicos precarizados, esta forma de trabajar, no existe solamente en la Argentina, existe ya en la mayoría de los países del mundo. Bueno, se ha decidido hacer un paro internacional, en donde también hay movidas de estos chicos es en Brasil, sabemos, y creemos que en otros lugares también. Así que el 1 de julio van a hacer ese paro. Esperemos que alguna vez se modifique esto, ¿no? Es decir, evidentemente hay una ola de precarización, hablábamos, hay una ola de bajar jubilaciones, hay una ola de que parece que las empresas generan menos capital, entonces para optimizar las ganancias recurren a estas formas de trabajo que son realmente muy, muy precarias, más allá de que hemos visto, ganan, pero evidentemente ganan más porque estas formas son precarias. No es bueno vivir en un mundo en donde todo se precariza, en donde los jubilados van a cobrar menos, no es bueno. y menos vivir en un país donde pasa esto, y mucho peor es vivir en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, donde cada vez se ve más la precarización y el ajuste. Bueno, en este programa seguimos para nosotros un caso que lo consideramos como un muerto colateral de la cuarentena, ¿no? Que hubo varios muertos colaterales, por decirlo de alguna forma, que aparecieron muertos después de detenidos en comisarías, o aparecieron muertos por disparos de la gendarmería. O el caso que vamos a reflotar ahora es el caso de Luis Armando Espinosa, este muchacho de 31 años que fue asesinado el 15 de mayo, que en realidad fue asesinado, pero se lo llevaron primero, apareció una semana después, es decir, que estuvo desaparecido forzadamente, y apareció el día 22 en un precipicio en Catamarca, en el límite con Tucumán. Es decir, se lo llevaron del Melcho, Tucumán, a Catamarca. Hubo originalmente 11 imputados. Ahora nos enteramos que el 10 aparentemente van a seguir detenidos, tal cual nos contó la abogada. Uno ha sido desafectado, es decir, no sigue siendo acusado. Pero para que conozcan bien cómo está el tema en este momento, ayer le pedimos a Cintia Campos, que es la abogada de la querella de este caso, le pedimos que nos explicara cómo estaba el juicio y la situación en estos momentos, y tuvo la amabilidad de mandarnos un audio. Digo que fue ayer porque ella en un momento dice mañana van a declarar los familiares, y en realidad eso sería hoy. Escuchémosla. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Cintia Campos. Cumplo con mandarte el audio para informarte acerca del estado de la causa de Luis Armando Espinosa. El día sábado, en horas de la mañana, se nos ha notificado a todas las partes la decisión del juez de instrucción de Monteros, donde hace lugar al requerimiento de prisión preventiva y al plazo que ha solicitado esta querella por el término de 6 meses. La verdad, estamos muy conformes con el fallo del juez. Consideramos de que es un plazo proporcionalmente al estado de la investigación, y como se trata de una causa donde se ha podido de alguna manera, por así decirlo, esclarecer en un tiempo récord, no vemos la necesidad de esperar un juicio en el término de un año, ¿no? Por eso hemos propuesto un plazo de 6 meses, considerando que ese plazo contempla también las futuras presentaciones de los defensores, las apelaciones u oposiciones que pudieran ejercer en contra del fallo. Por eso, contemplando aún ello, hemos decidido que proponer ese plazo, y conforme por lo que el juez en su sentencia nos ha hecho lugar. La familia está de alguna manera muy contenta, pero por otro lado un poco la desilusión o la desidia, porque se dispuso la libertad del detenido número 11, que es González Álvaro. Se dispuso su libertad por decreto de la fiscal bajo una caución real de 250.000 pesos. Es por eso que, bueno, ya la familia va a ir el día de mañana, que están citados a declarar en la fiscalía. La madre de Luis Armando Espinosa, la señora Gladys Beatriz Herrera, y su hermana, la hija Talía Espinosa, van a prestar declaración testimonial en la sede de la fiscalía el día de mañana. Para contar o para informar el día en el que desapareció Luis Armando, porque fue ella precisamente, la madre y la hermana, quien van a hacer la denuncia policial el viernes 15 de mayo en la comisaría de Monteagudo. Y por otro lado, comento un poco que el fallo tiene una parte resolutiva muy importante, que dispone el alojamiento inmediato de todos los detenidos, de los acusados, en el servicio penitenciario. A González Miriam Rosalba se le dispone el alojamiento en la unidad número 4 de la banda del río Salí. A Héctor Villavicencio, que se ha alojado en la unidad número 3 del penal de la ciudad de Concepción, y el resto de los efectivos policiales, que se dispone su alojamiento en la unidad número 6 de la cárcel de Villa Urquiza, que es un pabellón especial para ex policías. Y bueno, esperando que se dé cumplimiento con esa disposición. Entendemos que ahora, con el tema de la pandemia, del COVID, se tienen que realizar estudios previos de tipo sanitarios y que permitan descartar cualquier tipo de enfermedad, y sobre todo el virus, ¿no? Para que ellos puedan ingresar a sus respectivos lugares de alojamiento. Por otro lado, el día 17 de junio tuvo lugar una pericia muy importante para la causa, que es las desgrabaciones de los registros fílmicos de las cámaras de seguridad de la Ruta 65, donde se puede ver con claridad el momento en el que el comisario Montenegro va hacia la zona de Las Banderitas, la zona del Pachir y Catamarca, que fue el día en la que sucedieron los hechos, también capta con claridad el momento en el que regresa de esa zona, así que esa desgrabación tuvo lugar el 17 de mayo en las instalaciones del Cuerpo Médico Forense en San Miguel de Tucumán, donde funciona el equipo científico del Ministerio Público. Esas desgrabaciones van a ser captadas en imágenes para que puedan incorporarse al expediente. Y queda pendiente todavía la pericia de los teléfonos celulares y las captaciones de las antenas, de los satélites, de las antenas de las distintas líneas de teléfono, para tratar de determinar cuáles fueron los intercambios de llamadas y mensajes de textos que tuvieron los efectivos policiales desde el día que sucedieron los hechos hasta el último día en el que permanecieron en libertad. Bueno, eso es lo que puedo informar por el momento. No sé todavía si las defensas habrán hecho sus planteos de alguna oposición, de una apelación. Creo que el término está venciendo el día jueves a las 10 de la mañana. Así que, bueno, esperamos contar con esa información en los próximos días. Bueno, ahí escuchamos a Cintia Campos, muy claro. Van todos detenidos, los 10 han sido colocados en diferentes comisarías y esperemos que esto tenga el castigo que tiene que tener. Y de paso, ¿por qué no acordarnos de que no ha tenido la difusión que han tenido otros casos parecidos en otro momento este tema, ¿no? Como bien dije al principio, ha sido una víctima de colateral de la cuarentena, pero también ha sido una víctima del silencio de muchos medios y del silencio de muchos organismos de derechos humanos. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos en Los Locos de Buenos Aires, ya en el último tramo del programa. ¿Cómo te va, Camilo? ¿Cómo va? Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí. Sí, te tiro un par de cosas que me quedaron colgadas de todo el programa. Una, el lunes hubo un paro virtual de docentes en la ciudad de Buenos Aires. El UTE y ADEMIS lo promovían. UTE dice que fue un éxito. La verdad que cómo medir eso me parece un poco difícil. Ahora vos fíjate qué cosa, Camilo. En la provincia de Buenos Aires, sí. Bueno, el paro fue por varias cosas, porque no hay paritaria, pero fundamentalmente porque al docente que cobre de bolsillo más de 64 mil pesos, a ese le van a pagar el aguinaldo en cuotas, porque se paga, es decir, lo que dice la norma es que aquellos que cobren más de 40 mil pesos de aguinaldo lo van a cobrar en cuotas. Eso quiere decir que tienen que cobrar más de 80 mil pesos de sueldo. Pero ¿qué pasa? No es sobre el bruto, es sobre claro. El neto. Y de neto cobran 60 y uno que cobra 80 cobra 64 mil pesos. Claro. No le alcanza ni para la canasta general. Pero bueno, pero vos fíjate, a esto iba. Que en la ciudad de Buenos Aires está UTE y en la provincia de Buenos Aires SUTEBA, que sí. Es lo mismo que UTE porque Baradel y López están juntos en CETERA. Sí. Baradel no lo hizo paro virtual. Claro. Lo tuvieron que hacer los docentes de la oposición. Y claro. También ahí hubo un paro. Muy difícil de medir, pero lo que sí se puede ver es la vara. Claro, es decir, tal cual. Baradel está como junto con el gobierno, dice, ¿qué me importa? Páguenlo en cuotas. Y López está junto con el gobierno, pero como se lo tiene que reclamar al gobierno de la ciudad, dice, claro, no, páguenlo todo. Eso son estas cosas de la doble vara. No obstante, en esto también uno tiene que ser justo. Me llegó hace un rato, o en el día de ayer me parece, pero lo recibimos hace un rato, un comunicado de la CTA de Yasky, que está, sí, con el gobierno, que es diputado del gobierno, pero que pide que no se pague en cuotas el aguinaldo, claro, como también dice que no se debe pagar en cuota el titular de la asociación bancaria, que también está con el gobierno, que es Palacio. La asociación bancaria, los bancos oficiales, en la norma dice que también tienen que pagarlos en cuotas aquellos que ganen menos de 80.000 brutos, 64.000 de bolsillo. Bueno, claro, te quería comentar esto porque me había quedado colgado. Y una cosa que también me quedó colgado del principio es que se testearon 21.888 trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires. 649 dieron positivos. No quería dejar de decir todo eso, viste, porque se va el programa y después ya no hay otra posibilidad. Bueno, Camilo, ¿vos cómo andás? Muy bien. Ya es como potenciando las sensaciones de las últimas semanas, ya todo acostumbrado, ¿no? Expectante. Expectante más respecto a cómo va a seguir la cuestión, a la que suben los casos y demás, pero nada, siempre confiando en que la gente toma las medidas necesarias, que lo que es, de alguna manera se difunde, son casos muy excepcionales, como el que se hizo famoso, el baby shower, o cosas que andan distribuyendo por ahí por las redes, de tal que se fue a tomar mate o fue a visitar a tal y contagió a tanta gente, etcétera, etcétera. Deseando y esperando que sean solo casos aislados y que la gente sea responsable, ¿no? Claro. Y también decir que se vaya a controlar o que se quiera controlar, a veces cuando hay agotamiento es muy difícil controlar, ¿no? Y así que todo depende de cómo nosotros recibimos todas las propuestas del gobierno. Claro. Porque te pueden hacer una propuesta, te pueden meter miedo, todo, pero hay que ver cómo lo sentimos nosotros como pueblo. Creo que esa es la cosa. Pero te voy a dar algo que te va, que por un lado es mala noticia por un lado, pero alentadora por el otro. A ver. Los números acá en la ciudad de Buenos Aires, de algunas cosas, mejor dicho, no solo en la ciudad, en todo el país, que han ocurrido con el coronavirus. De 0 a 30 años, sí, no hubo una sola muerte. 0%. Si hubo alguna, tiene que ser por alguna otra cosa que no ha tenido que ver, claro, con el virus. Esto es lo que sabemos, ¿viste? Por, claro, ahí te... No, pero apareció uno. Claro, bueno, esto hablamos de gente que efectivamente el virus... hay hay un montón de casos de gente que tiene pero inclusive de mucha que también es incluyendo la gente que también tiene otra morbilidad, pero de, sí, 0 a 30 años no hubo nada. Ahí de 30 a 60, y ahí sí tenés, porque hubo algunos bajos, sí, está 3%. Claro. 30 a 60 años. Son los que más se contagian también, podríamos decir. Claro, son los que más... se contagian, sí. Pero son los que no se mueren. Claro, por eso. Suerte, estamos hablando de que se mueran. El problema fundamental, bueno, después de 60, 70 tenés un 5%. Claro, más o aumenta menos, un poco. Aumenta. Sí. De 70 a 80 ya ahí tenés un problema, tenés un 10% de los que se contagian que se mueren. Sí. y más de 80, el 20% se muere. Ahí es donde está el problema. Viste que hoy al comienzo hablábamos, hablábamos un poco de que, sabiendo que esto es un gerontovirus, ¿por qué no se empezó en los lugares, de los geriátricos? Vos fíjate, acá en la ciudad de Buenos Aires hay 800 y pico casos de contagiados que se detectaron en los geriátricos, que todavía, insisto, han llegado tarde y siguen muy tarde. Y 109 fallecidos. Es decir, ahí vos te das cuenta que de 804 casos, 109 fallecidos, ahí tenés como un 13% de fallecidos, porque en los geriátricos tenés gente que tiene más de 80 años, pero también tenés gente que tiene menos, que tiene entre 60, 70. Así que bueno, te quería decir eso, que el tema es cómo los chicos, los jóvenes se contagian mucho, pero se mueren pocos. Claro. Era un tema. Siempre igual estos números, porque parece como si estuviésemos constantemente en una distopía muy extraña, ¿no? Pero es bueno darlos de esta manera, porque de una forma o de la otra, constantemente, sobre todo a través de la televisión, de los medios más más fuertes, digamos, siempre se utilizan estos números para tratarlos de la peor manera posible. Como por ejemplo, no sé, el fin de semana que se pasaron los 1000 muertos, el titular de Argentina superó la barrera de los 1000 muertos. Que tomando en cuenta la cantidad de tiempo que pasó, analizando las condiciones que tenía de la gente 2000, que falleció y demás. ¿De los 2000? ¿Cómo de los 2000? No, perdón. De los 2000 contagiados. Contagiados, se pasaron, bueno, en un día, no. 1000 muertos en todo. 1000 muertos desde que empezó. Desde que empezó, no, está bien, aclaramos. No, pero bueno, mismo eso también. Nuevo récord. Todos los días que dan los números, nuevo récord de camas en terapia intensiva ocupadas, nuevo récord, y constantemente estos números se los manejan y se los amplifican, lo mismo hasta se los distorsionan para generar una sensación de se está yendo todo al carajo. Y es interesante verlos de esta manera, verlos desglosados, verlos bajados a digamos al sentido común, porque todas las, digamos, todo lo que se vino dando hasta este momento fueron todas cosas de las cuales hablaron en el medio, y todo está funcionando estadísticamente, matemáticamente, tal como lo estaban pronosticando de alguna manera. Ahora que se están desesperando todos, que se viene el pico y no estamos preparados para el pico, hace 100 días decían que iba a haber un pico. ¿Qué? Y decían que el pico iba a llegar a los 30 días, después a los 40, después a los 50. Decían que 200.000 casos iba a ser un buen número para Argentina. Tenemos alrededor de 50.000 y no se puede manejar, parece. Todo se está tratando de llevar hacia lugares muy oscuros, ¿no? Y hay gente, hay sobre todo funcionarios que no ayudan para nada. Lo hablamos de casos muy específicos. Pero es bueno saberlos de esta manera. Es bueno desglosarlos, sabiendo. Sobre todo, por ejemplo, en chicos. Chicos que por ahí ven todo esto y se desesperan ante la situación. Y están todo el día lavándose las manos, tienen muchísimo miedo, no saben cómo sacarle ese miedo. Y piensan que por ahí se les van a morir los padres, se van a morir ellos, se les viene, no sé. Sí, una catástrofe. Una catástrofe absoluta. Y no es así. No es así, no estamos ni cerca grave, de eso. Hay que cuidarse, por supuesto, pero no hay que tener miedo, porque el miedo paraliza, y cuando vos tenés mucho miedo, como decía Maquiavelo, se adueñan de tu alma. Claro, exactamente. Así que bueno, Camilo, mira, porque hoy vas a tener que contarnos qué película vas a comentarnos. Yo hoy voy a poner el tema que de los que nos mandan. Esta vez es alguien que realmente son muy conocidos. Pero en esto tengo que decir la verdad. Hay una gente que nos manda siempre lo que hace esta banda, que ahora te digo cuál es. Es una gente que aprecio mucho porque en una época, cuando vino Jorge Drexler una de las primeras veces a la Argentina, el uruguayo, hicieron una conferencia de prensa solo para medios alternativos. Tenían muy claro que difundían para medios alternativos. Sí. Y bueno, y ahora nos mandan a lo último de la vela puerca. Y el tema es Frágil. Y lo vamos a escuchar, ¿te parece? Escuchamos. Fantástico, vamos. Lo acaban de estrenar, la vela puerca, allá en Uruguay, en plena. Ellos ya saliendo y todo bastante abierto, pero en plena cuarentena rioplatense, claro, para decirlo de alguna forma. Escuchémoslo. Bueno, sabés, Camilo, que este disco que acabamos de escuchar, este tema Frágil, sí. Vos sabés que en el 2017 grabaron en un video en vivo en el Velódromo Musical de Montevideo, La Vela Puerca. Y para festejar el momento que llevaban 20 años, ¿no? En la música. Y sí, les sobró, grabaron todo y les sobraron dos canciones. Y una canción era esta que escuchamos, Frágil, y la otra de No Olvidar, pero bueno, esto es para también escuchar a esa gente que han llegado, pero que han hecho mucho esfuerzo para llegar. Vamos a lo tuyo. Vamos al cine. Vamos a hablar de una película que probablemente no la haya visto nadie, no es muy conocida, sobre todo acá en Argentina, ¿no? Pero no sé si te suena el nombre, Esperando la carroza. Uno, Película, no. la Bueno, primera. de la segunda quería hablar un poco también, pero vamos a la primera porque estuvimos repasando cine a través de las décadas y quería volver al cine argentino. Habíamos hablado del 2000, de Laura, porque me parece una película única que se hizo en el cine argentino en las últimas décadas. Pero quería llegar, después de hablar del espejo, nos tomamos un impasse, hablamos de otro tema la semana pasada, un pequeño debate que quería plantear. Y ahora volviendo a las décadas y llegando al año 80, quería hablar de una película argentina. Y qué mejor que una que de alguna manera refleja la idiosincrasia del argentino, ¿no? Con la cual dudo que el espectador argentino se haya sentido tan identificado con una película en la historia del cine. Tal vez más en sus comienzos, que era algo dirigido más a lo popular con el tango, que próximamente vamos a estar hablando también un poco de eso. Pero ya que hemos llegado a los 80, quería hablar de esta película, ¿no? Una película retrata de manera ideal. Creo que esta sensación de identificación que tenemos es lo más fuerte que hay, ya que hablando sea de recursos técnicos, sea desde la puesta en escena y demás, es una comedia. Se busca la imagen más natural de esa PH en Versalles, de esa casa chorizo. Se busca todo lo más natural posible para que nos podamos sentir identificados con los personajes, ¿no? Más de uno la habrá visto. La mayoría, seguramente, de los que la están escuchando, la habrán visto la película. Saben más o menos de qué va. Desaparece el personaje de Antonio Gallasaya, mamá Cora. Toda una familia que se reúne un domingo a comer, que no saben qué hacer con la abuela, no saben qué hacer con mamá Cora. Uno que vive con uno que quiere se la quiere encajar a los otros para que vivan y demás. De por medio, mamá Cora desaparece y la dan por muerta. La lloran, etcétera, etcétera. Mientras tanto, nos damos cuenta que mamá Cora se había ido, estaba en la casa de una vecina cuidándole al hijo. Estaba en otra, la señora. Pero ahora, quería ahondar un poquito en el porqué de esta identificación que tenemos, ¿no? Que algunas cosas se ven, digamos, como que están a la vista, ¿no? Frases que quedaron de la película, algunas líneas que son muy recordadas, como la de tres empanadas, el personaje Brandoni diciendo, nada, ¿sabes? Que tenían para comer tres empanadas, el tipo se está por clavar una. O por ejemplo, el personaje de China Zorrilla, también, ella hace ravioles, yo hago ravioles, ella hace ravioles, ¿qué país? Bueno, como que esa frase de alguna manera refleja el sentimiento del argentino, ¿no? Como un odio, podríamos decir directamente, violento hacia el otro, pero sino algo que constantemente como que nos irrita, ¿no? La película se la pasa, toda la familia se la pasan todos discutiendo y todos tienen algo por lo que estar enojados. Todos tienen algo para mirar al otro y decir, míralo a este. Y la película es eso. Y vemos cómo avanza constantemente a través de lo mal que la están pasando y lo poco que se soporta esta gran familia. Pero yendo un poco digamos, como a el tratar de entenderlo, primero tener en cuenta que la película no nació directamente como película, no es una idea original que salió directamente al cine en el año 85, sino que en los 70 un escritor uruguayo, Jacobo Lanxner, escribe la obra de teatro. Y la obra de teatro tiene cierto éxito. Al punto que se decide hacer también una adaptación a la televisión, el cual se ve en el ciclo Alta Comedia de Canal 9. Que en ese caso también actuaba en China Zorrilla y actuaba Pepe Soriano. Esto fue en el año 1970. Bueno, el ciclo Alta Comedia, He visto poco, hay algunas cosas para ver en YouTube, pero también eran, digamos, como unitarios en el cual se contaban distintas historias en general dirigidas hacia el consumidor de televisión, ¿no? Se tocaban distintos temas populares, como que se abarcaba un género que ya tenía décadas y décadas, que era el grotesco, que era el meterse en el conventillo, ver como la cotidianeidad de lo popular. Y tal fue el éxito tanto de la obra como en televisión que decidieron hacer la película. En un principio el personaje de Mamá Cora, primero un pequeño giro, originalmente en la obra y mismo en Alta Comedia, el personaje de Mamá Cora no se sabe qué pasa. Hasta el final no se sabe qué pasó con Mamá Cora. En cambio en la película le dieron el giro que tenemos constantemente el punto de vista de Mamá Cora, que está desde la terracita viendo cómo se pelean los otros. Sabemos que ella está bien, mientras el resto se está desesperando por qué le pasó a Mamá Cora. Originalmente la obra no se sabía. Y el director Alejandro Doria cambia esto en el libreto con la intención de potenciar esta comedia, ¿no? Porque esto no deja de ser una comedia y no dejamos de reírnos los argentinos de nosotros mismos, que es como como lo más interesante de la película en sí. Pero cambia esto porque el hecho de que un personaje que sea querible, que piense el espectador que está muerto, como que le da un giro hacia lo melodramático tal vez, y se perciben de manera diferente cuando la familia la llora. Sabemos que está viva y la familia la llora, no la vamos a llorar con ella. Nos reímos también del dolor que están teniendo, dándose cuenta que perdieron a la viejita. Así que eso fue un giro interesante. Pero un detalle más que quería dar es que en un principio se había pensado el papel para Niní Marshall, el papel de Mamá Cora. Pero justamente como esta idea de una señora medio perdida, de Niní Marshall, bueno, en los años 40, 50 hizo una cantidad impresionante de comedias y era como, ya a su edad era como la actriz ideal para hacerlo. Pero decidieron ir por otro lado, ya que iba a ser un personaje en el cual se iba a hacer eje para la comedia, en el sentido de que se lo iba a tratar de manera cómica también. No iba a ser un personaje que iba a hacer reír, sino que nos íbamos a reír del personaje en sí. Y basándose un poco en Pepe Soriano, que hace de la nona en el 79, decidieron, bueno, ¿por qué no ponemos a un actor que haga de señora? Para justamente exagerar los gestos que tiene una señora mayor. Y eligieron a Gazalla, y fue tal el éxito de Gazalla que después siguió haciendo hasta hace 6 meses en el programa de Claro. Susana Jiménez. Porque vuelve, al tiempo vuelve Gazalla y queda como el personaje de la abuela. Y es Mamá Cora. La abuela es Mamá Cora. Pero bueno, por cuestiones de derechos o de no sé, de copyright, tal vez. No, no lo llamo así. Pero bueno, en un principio la película fue medio, no le fue tan bien en taquilla, fue medio como detestada justamente porque había como que se exponía este odio tal vez o este prejuicio que hay sobre los ancianos, sobre todo en los personajes principales, que todos de alguna manera representan a distintos estratos sociales del porteño. Clase media baja, clase media, media alta, tal vez el personaje de Betiana Bloom con Brandoni como más refinados, ¿no? Más tirando media alta. Al exponer estos distintas clases sociales, como que se trataba de abarcar a la mayor cantidad de público posible y diciendo, che, mirá, todos ustedes, ricos, pobres, lo que crean, tienen un tema con los viejos. Y eso en un principio no agradó. A medida de que fue pasando el tiempo, la película se siguió proyectando, la fue a ver más gente y tomó la repercusión que tiene hoy, al punto de que en el año, si mal no recuerdo, en el año 93, hicieron una adaptación de Esperando la Carroza con el mismo elenco, salvo Julio Di Gracia, que había fallecido, lo reemplazó Roberto Carnaghi. En el año 93 hicieron una miniserie que era adaptación de de Esperando la Carroza, ¿no? La hicieron para Canal 7. Así que de ahí el éxito que tuvo, en el año 2011 la remasterizaron, volvió a los cines, vendió muchas entradas de nuevo y la película es un ícono de del cine argentino a la hora de crear de crear y de exponer la idiosincrasia argentina. Muchos ejemplos hay de años anteriores con películas de sea de Libertad Lamarque, de Nini Marshall, de Hugo del Carril, lo que se te ocurra. Hay muchos otros ejemplos que siguen esa fórmula, pero en un cine moderno, más contemporáneo, nos estábamos alejando de eso. Y Esperando la Carroza lo abraza y lo expone nuevamente. Por eso una película tan recordada. Punto y aparte, que es algo que me está quedando afuera, es Esperando la Carroza 2, que repite el elenco. En parte porque Mamá Cora no está, repiten Brandoni y Betiana Blum, Carnaghi, que había reemplazado a Di Gracia en la serie de Canal 7, vuelve también, pero no está China Zorrilla, que se negó a participar, no está Gasalla, que se negó a participar, y bueno, le fue pésimo, Esperando la Carroza 2 le fue pésimo. Y bueno, y al año siguiente falleció Alejandro Doria, que es el director de la película de 1985. Pero bueno, hay un pequeño repasito por la historia del éxito que tuvo, de lo importante que es para el cine argentino más cercano, contemporáneo, teniendo en cuenta que tiene la película 35 años, es una película joven, y lo que va a perdurar en el tiempo. Porque de los 80, de los 90, de los 2000, salieron distintas corrientes del cine argentino, hubo películas muy interesantes de por medio, antes y después, pero Esperando la Carroza es algo único. Y aquellos que la quieran ver, no solamente encuentran la versión remasterizada en Netflix, para aquellos que tienen la cuenta, sino que obviamente trajimos la película porque está completita, remasterizada en YouTube, y la van a poder ver en todo su esplendor, en toda su divinidad. Así que disfruten Esperando la Carroza, Alejandro Doria, increíble. Una consulta, Esperando la Carroza 2 la dirige Doria también? Esperando la Carroza 2 la dirigió Gabriel Condrón. No, Doria, hice mención que al año siguiente falleció Alejandro Doria en el 2009, pero no estuvo involucrado con la película, así al igual que un montón de actores. Ya el hecho de que se bajen personajes tan tan importantes, como que claro, se ve que se tuvo que reconfigurar de alguna manera la historia en sí, y debe haber sido algo... Parecía forzada la segunda. Claro, ¿no? A veces segundas partes no son buenas. Claro, pero tal vez si hubiese salido con poquitos años, unos pocos años después, hubiese sido otro cantar. Con el mismo elenco. Con el mismo elenco también, porque repiten un par, repiten... De los principales repiten Brandoni y Betiana Blum. Sí. Perdés personajes que son esenciales para la película. Claro. Así que ahí hay un pequeñito tema. Pero bueno, algún día la veré, no lo sé. No vengo a recomendar Esperando la Carroza 2, solamente la 1. La 1. Y todo lo que se generó alrededor. La que, bueno, vos muy bien explicaste todos los parámetros y en qué se reflejaba la película. Camilo, ¿sabés que se nos terminó el programa? ¿Ya? Qué rápido. Sí. La semana que viene estamos día 97. Qué sé yo. Vamos a estar en el 104 la semana que viene, claro, cuando hagamos este programa. Bueno. 104 días. Mucho, ¿no? Ya, yo... Para mi gusto mucho. Sí, es un poco mucho. Para mi gusto mucho. Pero bueno. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.